Primero quería saber qué tiene que ver la Defensoría del Pueblo con la cárcel. Exactamente, ¿cuál es la labor ahí? Bueno, primero es un saludo muy afectuoso. La Defensoría del Pueblo es una institución que salió a raíz de la Constituyente del 91, hace parte de la nueva Constitución, y lo que busca, la misión nuestra es promover y defender los derechos fundamentales, económicos, sociales, culturales y ambientales, y ejercer la actividad defensorial para aquellas personas que sin tener recursos necesiten un abogado o que teniéndolo nadie les acepte esa defensa, que esos casos pasan. Por eso es que la Defensoría le nombra abogados defensores a todas las personas que estén siendo investigadas, procesadas, y ahí es donde juega un papel. Hay mucha población reclusa, un altísimo porcentaje, por no decirlo todo, que tienen defensores públicos, que hacen parte de la estructura contractual de la Defensoría en el ejercicio de esa función de respetar ese derecho que tiene una persona cuando está siendo sindicada y procesada. Entonces nosotros les ponemos el defensor. Cuando tenemos nosotros esos interlocutores y esas personas que les protegemos los derechos en las cárceles, tenemos que abogar para que no se les vulneren sus derechos. Y saben ustedes que el hacinamiento por el que pasan hoy todas las cárceles del país hace que se vuelva una población más vulnerada. Nosotros creemos que una cosa es que a una persona la priven de la libertad y otra cosa que pierda la dignidad, que pierda los derechos a la calidad de vida, al agua potable, a la salud, a la educación, a poder recibir en forma decorosa sus visitas, sus familiares, sus cónyuges, sus hijos y sus hijas. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos todo el acompañamiento, desde lo elemental que es el acceso a una visita los días domingo, que eso se ha convertido en un poco traumático porque hay muchas quejas a raíz de eso. Entonces, hacemos el acompañamiento en los diferentes procesos de requisa hasta el desenvolvimiento interno ya como tal a la visita, pero en cosas profundas como vigilar que las diferentes etapas de los procesos sí estén ellos con acceso a las garantías, el acceso a los derechos, a los subrogados que se llaman. Nosotros hoy en día estamos trabajando respetando la independencia y la autonomía de la rama, pero estamos trabajando con el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, quien nos abre un espacio con los magistrados y con los jueces de ejecución de penas para que se unifiquen los criterios frente a los subrogados y a los beneficios que puedan tener los reclusos, para que una vez ellos tengan esos derechos, porque han cumplido determinado porcentaje de su pena, tengan derecho a una domiciliaria o a unas libertades condicionales. Entonces, por eso ese es el nexo de la Defensoría con la población reclusa. Okay. Y una pregunta, hablando del hacinamiento de la cárcel, pues exactamente la cárcel de la 40, tengo entendido que no van a recibir más reclusos, pues porque ya hay un hacinamiento tan grande que no les da para más reclusos, más que todos los guardas del INPEC que también se están quejando de que es una falta de seguridad también para ellos, porque son muy pocos guardas para los reclusos. ¿Por qué no se tomó acción antes de presentarse un caso de hacinamiento tan grande? Sí, eso hace parte de la autonomía y la responsabilidad de la población carcelaria que tiene el INPEC. Esa pregunta se la deberíamos de trasladar a ellos. ¿Cuál es nuestro oficio? Nuestro oficio es atender a la población reclusa, procurar siempre que no se les vulneren sus derechos y trabajar el tema de beneficios y subrogados, porque eso va a ayudar a deshacinar las cárceles. En eso estamos. Y cerrar las puertas de la 40 para nuevos reclusos es trasladar el problema para la UPB, que es un problema igual o más grave, porque la UPB son unas instalaciones por cuenta de la alcaldía Y recordemos que una de las sentencias de la Corte Constitucional dice que las autoridades territoriales, llámese gobernador y los diferentes alcaldes, deben tener una corresponsabilidad y deben cofinanciar esas instituciones para la población reclusa, porcentualmente a los reclusos que estén entregándole al sistema. De tal manera que trasladar el problema de la cárcel a 40 a la UPB agrava la situación, agrava el problema. Nosotros hicimos una brigada jurídica la semana pasada y logramos atender 20 casos, 20 de 106 críticos casos que hay allá, porque hay gente con enfermedades, con tuberculosis o con enfermedades contagiosas, con enfermedades delicadas, personas que no fueron atendidas por el examen médico al ingreso, por lo tanto habría una mal detención. Entonces, con todo nuestro pool de abogados, con los defensores públicos, con los coordinadores que tenemos, esta defensoría tiene 3 coordinadores y a su vez cada uno tiene un grupo importante de abogados, estamos abordando la estrategia para ejercer unas acciones y presentar unos recursos que permitirían unas libertades, no solamente para concederle los beneficios y los derechos que tengan, sino también para contribuir a desactivar ese hacinamiento que en este momento está convirtiendo en un problema para el municipio y para el departamento. Me pregunta, ¿cuál es su opinión acerca de que los presos se están quejando de los tratos del director de la cárcel? Sí, usted sabe que la competencia de los procesos disciplinarios las tienen 2 instancias. 1, control interno del INPEC, y 2, la Procuraduría. Esas quejas que entregaron los internos ya fueron trasladadas a esas instancias y se están adelantando las respectivas investigaciones. Pero en todo caso, desde el punto de vista del rol y de la competencia que nosotros jugamos como Defensoría del Pueblo, no hay ninguna razón que justifique la arbitrariedad ni el exceso del poder para vulnerar los derechos, ni el buen trato, ni la dignidad de la población reclusa. Muchísimas gracias. Bueno,